genético, se llama síndrome de Opitz-Frías, y está complicado, Ángel, porque no consigue la cobertura médica que es indispensable, ¿no? Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por considerar mi tema. A ver, todos los temas de salud son importantes porque primero uno debería tener una cobertura global, general, sin ningún tipo de contratiempos, más allá de tener una obra social por trabajo, y aquellos que no tienen trabajo cuando van al hospital público deberían sentirse respaldados cuando necesitan ayuda por algún tema en particular. Por eso nos pareció importante poder dar a conocer lo que te está pasando. Bueno, en principio la salud es un derecho universal para todos. Y más cuando una persona tiene una problemática especial, hay legislación que lo protege derecho y legalmente. ¿Y concretamente? El problema mío es que yo tengo varias anomalías físicas y yo empecé un tratamiento me hice un estudio genético ahí en el hospital, empecé a tratarme en el hospital, mi patología particular, en el hospital hace 10 años. Bueno, y tuve todo un periodo, vio, de inicio, me hicieron los estudios de base y formaron una carpetita médica, digamos, una historia clínica. Pero mis problemas tenían que ser de cuestiones derivados a alta complejidad. Y en otros centros, digamos, a nivel estatal. Bueno, ahí vimos un hospital en La Plata, que empezaron a tratarme, bueno, y después no siguieron mi caso. Entonces, como yo vi en ese momento, le estoy hablando del año 2007, me vi en la necesidad de adherirme al monotributo, que no era social en ese momento, a una categoría laboral para tener una obra social sindical. Y la tuve Osprera monotributo social, que la tuve hasta hace 8 meses que me dieron de baja por una disposición de la AFIP, porque en ese transcurso, debido a que yo por mi situación de edad, por mi situación el que requería mi patología, tratamientos, el Ministerio de Desarrollo Social me gestiona una pensión por discapacidad para tener yo, porque yo no tenía estabilidad laboral, si bien era monotributista social, mi actividad es vender libros así para tercero. Entonces, el Ministerio me da la pensión social y yo sigo, obvio, luchando con la obra social, porque tuve problemas con la obra social, pero en ese momento, desde el momento que yo tengo la obra social, el hospital se desliga completamente de mi caso. Y bueno, pasa a tener, yo veo todas las terapias que me hice en Buenos Aires, todo fue con reclamo, con carta documento, con reclamos a la Superintendencia de Salud, pero eso es como el hospital desligándose, que al hospital no le interesaba nada lo que yo estaba haciendo. ¿Y ahora la situación actual cuál es? Y la situación es actual que la AFIP me dio de baja, que es sin obra social, y yo me tengo que atender, tengo un problema odontológico, parte de mi patología, la osteoporosis. Yo había gestionado ante ANSES y ante ANSES sí, para tener PAMI, para tener una cobertura, me la denegaron. Lo único que conservo es la pensión y bueno, este programa de salud, como incluir salud, que yo no tengo cobertura hasta que me den el alta, porque está solicitada el alta. Pero no tengo cobertura, o sea, yo necesito hacerme unos implantes en la boca porque se me están cayendo productos de la osteoporosis roto la dentadura. Y bueno, me lo tengo, no me lo cubre, nadie me lo cubre. Acá en el hospital, nada más que sacarme una muela, no puede hacer odontología, porque no hacen ni siquiera arreglos. Claro, Ángel, ¿y cuánto hace que estás esperando que te den el alta en esta obra social? No, no, el alta me la van a dar dentro de 2 meses, pero ya me avisaron que ellos cobertura no tienen. Así, hacerme una densitometría, por ejemplo, son estudios, una videodeglución, que son temas relacionados, un informe endocrinológico, porque yo tengo problemas hormonal de ese, derivado de ese síndrome, porque las personas con síndrome, bueno, tienen hipofunciones hormonales bajas. Entonces, eso no existe, no existe endocrinólogo en el hospital, no existe genetista en el hospital, no existe el problema con los turnos, es una lucha. Uh-huh. Y bueno, estamos en ese estadio. Y ahora, pero lo peor de todo es que yo fui a gestionar todo mi reclamo a esta defensoría del pueblo. No, no, no es la del pueblo, sino es la federal, porque la del pueblo no tiene... Digamos, como es una no es una cuestión de que yo le estoy reclamando de ser, es un tema de salud especial. Claro. El Estado tiene que, es el responsable, es el es el que tiene que cuidar, porque si fuera otro caso, es así como está dividido la cuestión de salud en derechos. Ángel, la cuestión respecto a los medicamentos, ¿vos en este momento estás teniendo la posibilidad de acceder? No, ninguna, yo me los compro. Eso no tiene nada que ver con el síndrome. Soy hipertenso. Por ejemplo, yo tenía problemas, porque fui mucho tiempo fumador, tengo 63 años yo. Dejé el cigarrillo hace 25 años. Y tengo una secuela de baja respiratoria del EPOC. Entonces, yo estaba tomando una medicación para enalapril, que es para controlar la presión, pero me producía, yo sin saberlo, un efecto secundario. Yo la estaba tomando hace 10 años. Yo caminaba 2 cuadras y no podía seguir caminando porque me agitaba. Bueno, ¿cómo emboqué ese tema? Los emboqué porque consultando con médico, con uno, con otro médico, informalmente, caímos en que era un efecto secundario de ese medicamento. Me cambiaron la medicación y yo puedo caminar 5, 10, 15 cuadras. Es así. O sea, yo le critico al hospital, sí, se lo digo directo. Falta de compromiso. Claro. No soy el único, no es que me tienen a mí en una ficha especial, a este sí, no sí. Le vamos a dar, no soy el único, es parte del problema del hospital y problema del sistema de salud general. Seguro. Entonces, claro, por eso yo digo, a mí el que tiene que responder acá y responder es la defensoría esta que está al lado de la Defensoría del Pueblo, que es la de Defensoría Federal. Exacto. Bueno, Ángel, el caso está expuesto, ojalá que tengas una respuesta positiva y mantenemos informados. Yo espero que sí, esto es cuestión de... Y si no, bueno, yo ya iré a una ONG que dan recursos, porque un recurso de amparo, que yo estoy en mi derecho de hacerlo, me sale 20.000 pesos, bueno, claro. Ese dinero no lo tengo, pero habrá alguna ONG que me facilitará, y bueno, y que se hagan, y hacerlo público, por supuesto. Seguro. Que se hagan cargo, que alguien dé la cara, porque acá todos se tiran, vos pasás de acá, si no es Osprera, incluís a Olud. Total, el hospital no tiene nada que ver, ¿vio? Cuando sí tendría que ver, sería el eje de todo. Seguro. Ángel, gracias por estar presente y bueno gracias a ustedes, se lo agradezco muchísimo, Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.